corazón de pena y dolor. Yo no tengo razón para encontrar tu amor. Lloro mi corazón de pena y dolor. Yo no tengo razón para encontrar tu amor. Mi corazón de pena y dolor, yo no tengo la razón para encontrar tu amor.